Hoy marcharemos en la novena marcha de la gorra, marcha que cuestiona las políticas de seguridad implementadas en la provincia. En Jesús María, la marcha se anticipó unos días. El sábado pasado, jóvenes de la ciudad se organizaron para marchar por primera vez. Lo hicieron en el marco de los Altos Embrollos, actividades culturales que se realizan previa a la marcha en distintos barrios y ciudades. Sebastián Picat, integrante del espacio taller No es Merodeo, es Paseo, remarca la importancia de la lucha en el interior provincial. Puntualmente hoy somos como 6 o 7 organizaciones que adherimos, bastante gente autoconvocada y creo que todo esto es con una iniciativa que tenemos de no solamente marchar en Córdoba, que está buenísimo, esta es la novena vez que se va a marchar y cada vez tiene más y más y más auge, tiene más llegada, pero realmente acá en la zona, muchos lugares del interior no llega esa información. Entonces creímos conveniente empezar a marchar en nuestros lugares, en los lugares donde transitamos diariamente, e instalar el tema. En la jornada también se hizo presente la lucha por el respeto a la diversidad sexual. Miguel Ávila, presidente de Igualdad y Diversidad Sexual en el norte de Córdoba, comentó por qué se sumaron a esta lucha. Estamos convencidos de que es la forma de crear conciencia en la sociedad y de sensibilizar para que haya un cambio profundo en cuanto a la discriminación, en cuanto a la violencia. Lo hemos sufrido mucho estos últimos años y bueno, ya hace poco hubo crímenes a compañeras trans, entonces la idea era hacer acto de presencia apoyando la iniciativa. Retomamos la invitación a marchar para dejar atrás las políticas heredadas por la dictadura. Hoy, a las 5 de la tarde, desde Colón y Cañada, en Córdoba capital, la lucha por la derogación del Código de Faltas cumple un año más. Ley que es cuestionada por la aplicación de figuras polémicas como el merodeo y que sirven para arrestar a jóvenes por portación de rostro. Numerosas organizaciones y personas nos haremos presentes.